Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Y el sol, si le llamo, vendrá. Se tendrá mi voz y hasta eternidad. Y en su criminalidad de otro azul. Mamá.